maisha yumevalo, nasema leo mekosa mulo, lakini kesho yumevano. Nasema leo umelemewa, lakini kesho yumevano. Nasema leo mekosa mulo, lakini kesho yumevano.